Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Esta tarde vamos a dedicar el programa, como acabáis de escuchar, a las mujeres viajeras. Nos vamos a centrar en las mujeres que nacieron todas ellas en el siglo XIX y que, bueno, fueron un poco las precursoras y sobre todo las que rompieron con los cánones establecidos de la época, ¿no? Porque, como podréis imaginar, en aquellos tiempos viajar, una mujer viajando de forma solitaria, pues era algo que bueno, rompía muchos esquemas, ¿no? Vamos a hablar de varias de ellas. Cada una de las que os vamos a hablar tenía unos motivos o unas razones diferentes para viajar, unas intenciones también diferentes cada una de ellas, pero todas ellas fueron muy importantes. De hecho, bueno, algunas de ellas, algunos de sus escritos, de sus libros, son fundamentales para entender muchas de las sociedades y de las culturas de algunos países de Asia, por ejemplo, toda la zona de Oriente Medio, por ejemplo, Tíbet, por deciros algunas, ¿no? Vamos a hablar de en concreto de 5 mujeres. Hay muchas más, claro, pero bueno, hemos elegido a estas porque quizás son las más representativas de aquella época y, como os digo, pues marcaron y abrieron un camino muy importante y que, bueno, es interesante siempre recordarlo. Así que, bueno, pues de ello hablaremos esta tarde. Ahora, para empezar, vamos a repasar las noticias que han llegado desde Asia en estos últimos días. Y nada, yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con todos vosotros otra tarde. Bueno, en primer lugar, vamos a hacernos eco del terremoto que ha habido en Taiwán este pasado fin de semana. Un terremoto de 6,4 grados en el que, por el momento, se han registrado ya 40 personas fallecidas, más de 100 desaparecidos y más de 500 heridos. La zona más afectada ha sido la ciudad de Tainan, donde varios edificios se han visto afectados, algunos de ellos se han venido abajo, y especialmente llamativo ha sido el caso de uno de los edificios, un edificio de 17 plantas que se vino abajo y que, bueno, quizá habéis visto las fotos o las imágenes en televisión, en periódicos y demás, ¿no? Y bueno, ha sido prácticamente en ese edificio donde se han concentrado casi todos los fallecidos. El terremoto tuvo lugar de madrugada, por lo que la gente estaba en sus casas durmiendo sobre las 4, un poquito antes de las 4 de la madrugada, y además coincidió con las festividades, con las fiestas del año nuevo lunar que se celebra en varios países de Asia. Parece ser que bueno, hay bastante polémica porque el edificio que os comento podría haber problemas con su construcción, ¿no? De hecho, se han encontrado latas de aceite con un líquido en su interior y que estaban haciendo las funciones del cemento del edificio, lo cual, pues, como podéis imaginar, pone bastante en duda la solidez y la seguridad de este edificio. Los equipos de rescate todavía continúan con sus trabajos. Hoy, sin ir más lejos, han encontrado con vida a 3 personas, un niño de 8 años, un hombre y una mujer. Y bueno, se han habilitado colegios, pabellones y demás para acoger a las personas afectadas, que, bueno, se estima que son unas, bueno, ha habido unas 168.000 casas afectadas, bueno, las correspondientes personas, familias y demás, ¿no? Además, todas estas casas se quedaron sin electricidad, sin agua. Y también se ha llevado a cabo, bueno, algunos hoteles también han abierto sus puertas para las familias afectadas, y también grupos locales, empresarios y demás están recaudando dinero para las familias damnificadas. A todo esto se suma que en estos días está haciendo bastante frío y, bueno, pues todas estas ayudas sin duda son de agradecer para las personas que se han visto afectadas por este terremoto. Nos vamos hasta Nepal porque hay una buena noticia en Nepal, y es que por fin, después de bastantes meses, después de 5 meses, se ha puesto fin al bloqueo fronterizo que, bueno, estaba poniendo a Nepal en una situación muy muy complicada, porque, bueno, como sabéis, el año pasado hubo un terremoto muy fuerte en el país. Y este bloqueo fronterizo mantenía cerradas las fronteras con India, que es por donde llega prácticamente todo el material, todo lo que se hace falta y todo, pues, medicinas, combustible, comida, casi prácticamente todo entraba por ahí y estaba cerrada esa frontera. Esto se debía a que el Frente Democrático Unido Madesi, un grupo formado por una serie de agrupaciones locales, estaba protestando porque en la nueva constitución que se había aprobado se habían olvidado de los de ellos, ¿no? De los grupos minoritarios de Nepal, y estaban exigiendo una modificación de esa constitución, además también de la estructura territorial. A finales de este mes de enero, el gobierno de Nepal y los grupos hablaron y finalmente se reformó la constitución, introduciendo un reconocimiento a estos grupos étnicos, dándoles más presencia electoral. Si bien una de las cosas que se demandaban, que era la nueva división territorial, no se ha incluido, por lo tanto, aún siguen con esas protestas. Pero a pesar de ello, han decidido poner fin al bloqueo porque la situación del país era realmente alarmante, ¿no? Ya se estaba hablando de una posible crisis humanitaria porque no había productos básicos, medicinas, como os digo, no estaban, los productos básicos, alimentos, habían multiplicado sus precios por una barbaridad. Por ejemplo, alimentos básicos habían disparado hasta un 30% de sus precios, el gas, por ejemplo, había multiplicado casi por 10 también su precio, y bueno, esto es una locura teniendo en cuenta que las personas, la mayoría de la gente en Nepal cobra una cantidad de dinero bastante, bastante irrisoria, ¿no? Entonces, bueno, estaba en una situación muy muy complicada, a lo que se añadían todos los problemas derivados del terremoto, ¿no? Así que, bueno, se ha puesto fin a este bloqueo y, bueno, desde ya está entrando todo lo que estaba bloqueado, todo lo que se bloqueaba en la frontera, que seguro será bueno para Nepal. Nos acercamos a Hong Kong porque, bueno, también estos días, también coincidiendo de nuevo con las fiestas, ha habido unas disturbios, unas protestas bastante importantes. Y es que 48 policías se han resultado heridos, 24 personas han sido arrestadas y, bueno, también se ha atacado a periodistas en unos disturbios que han tenido lugar la pasada madrugada en el barrio hongkonés de Mong Kong. Todo empezó cuando la policía ha querido retirar puestos callejeros de comida que se ponen en diversas zonas para celebrar el Año Nuevo. Según una decisión que había tomado el gobierno, se había prohibido este tipo de puestos ambulantes, de vendedores en la calle, a menos que contaran con una licencia concedida por el propio gobierno. La gente de Hong Kong, la gente que estaba en la zona cuando ocurrió todo, pues salió enseguida en defensa de los puestos, de las personas que estaban vendiendo, y a ellos se acabaron uniendo diversos grupos que, bueno, son grupos que rechazan la influencia y la presencia china en Hong Kong. Por lo tanto, las protestas, los disturbios crecieron bastante y acabó, pues bueno, con contenedores en llamas, señales de basura y señales de tráfico arrancadas, usadas como instrumentos para golpear a la gente, tirando macetas, ladrillos, bueno, toda una batalla campal, ¿no? La policía además empleó gases pimienta y finalmente acabó incluso haciendo disparos al aire, lo que ha sido bastante, bastante criticado por diversas organizaciones, por diversos grupos. Se trata de los disturbios más graves que han tenido lugar en Hong Kong después de la llamada Revolución de los Paraguas, que tuvo lugar en el año 2014. Ha ocurrido, como os digo, esta pasada madrugada, así que todavía está la cosa bastante candente. Y por último, como os vengo diciendo, pues estos días, ayer en concreto, se inauguró, comenzó el nuevo año lunar, una festividad que tiene lugar en varios países de Asia, si bien lo más famoso y lo más conocido es las celebraciones que se llevan a cabo en China y que, bueno, dan inicio a este nuevo año, al año del mono rojo de fuego. Se trata del año 4714 de este calendario. Y bueno, pues es un día pues como nuestras Navidades, nuestra Nochevieja, ¿no? Es un día de tradición, de reuniones familiares, comidas, celebraciones y demás, ¿no? Además es un momento en el que se lanzan muchos cohetes, fuegos artificiales, lo cual sigue siendo bastante controvertido porque contribuye mucho a la contaminación que ya de por sí suele haber, ¿no? Y bueno, este año la moda nueva que ha salido, que ha surgido, es el tema de los... Bueno, en China no se hacen regalos como aquí nos hacemos regalos, sino que se dan sobres con dinero. Son sobres rojos en los que, bueno, la gente mayor da dinero a la gente más menor, ¿no? Más pequeña. Entonces, este año la moda es que, bueno, se ha puesto de moda a través de aplicaciones de estas de tipo WhatsApp, redes sociales de este tipo, en la que, bueno, se publican estos sobres rojos digital y el primero que pinche sobre ese sobre se lleva una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, están las redes sociales chinas ardiendo con sobres rojos y la gente como loca pinchando. A veces te llevas un yuan, a veces te llevas una cantidad bastante más interesante. Y bueno, como os digo, se celebra no solo en China, en más países, en más zonas, así que bueno, que feliz año nuevo lunar para todos estos países. Pues como os decía antes, hoy vamos a dedicar el programa a las mujeres viajeras. Todas ellas tenían diferentes razones de las que os vamos a hablar para viajar. Y vamos a comenzar con tres mujeres que en realidad formaron un trío viajero, podríamos decir así, ¿no? Son tres mujeres inglesas y, bueno, en realidad su motivo principal para el viaje era la evangelización. Cada una tenía sus motivos, si bien sí que es verdad que más allá de los motivos que tenía cada una, en todas ellas se ve y se demuestra, sobre todo luego en sus escritos, en sus libros, que sus formas de viajar eran una forma, pues en la mayoría de ocasiones, de huir de una sociedad o de una vida que iba a estar bastante predeterminada. Y bastante de una forma además que iba a quedar de muy secundaria, ¿no? A merced de alguna forma de los maridos, y ellas su desarrollo personal, profesional, iba a quedar en un segundo plano, ¿no? En este caso, estas tres mujeres, una de ellas, Alice Mildred, ya tenía mucho interés por conocer el mundo, ¿no? Y vio en esto en convertirse en misionera, pues una forma de salir al mundo, ¿no? Ella estaba casada y, bueno, su marido, cuando ella se lo dijo, pues no le pareció bien, aunque su marido también tenía bastante interés en ser misionero. Él quería ser misionero él, pero que no lo fuera ella. Entonces ella finalmente lo que hizo fue irse y convertirse en una misionera. Ella se fue a China, donde, bueno, estuvo en varias misiones y demás por allí. Y allí en China conoció a dos hermanas, a Evangeline y Francesca French. Estas dos hermanas, procedentes de Francia, también estaban trabajando allí en misiones cristianas y demás. Y bueno, acabaron formando un pequeño grupo que recorrió, pues, China en aquella época. Estamos hablando de que estas mujeres, todas ellas, nacieron en en los años 1860 y pico. Y bueno, llevaron a cabo a principios del siglo XX, todo esto que os digo, todas estas viajes por China, ¿no? Las tres empezaron a viajar por toda China, especialmente se centraron mucho en la zona de religión musulmana, las provincias de Gansu y Xinjiang, y bueno, se centraron bastante en lo que es también la ruta de la seda y todo esto, ¿no? De hecho, es una imagen bastante cinematográfica la de ellas tres, ¿no? Porque, bueno, en sus escritos lo cuentan, ¿no? Cómo atravesaban todas estas zonas, que son zonas muy áridas, llenas de desiertos y demás, ¿no? Y cómo atravesaban con un carro, las tres en un carro, todo el territorio chino, con un carro cargado de Biblias. Bueno, es una escena, a mí me parece una imagen como muy cinematográfica, ¿no? Y bueno, pues allí donde iban, pues iban con esta idea un poco de evangelizar, como os digo. Y bueno, ayudaban un poco a la gente y demás, ¿no? Una de las cosas por las que son más famosas es por sus relatos sobre el desierto del Gobi. Y es que, bueno, acabaron atravesando en 5 ocasiones, ni más ni menos, el desierto del Gobi, lo cual es una barbaridad, ¿eh? Y bueno, así por comentaros algunas cositas, un pequeño fragmento de uno de sus libros, ¿no? Os lo leo aquí, que lo tengo, precisamente uno de los que se dedica al desierto del Gobi, ¿no? Pasamos muchos años siguiendo rutas comerciales, rastreando las huellas de caravanas, buscando otros caminos y explorando los oasis ocultos. Atravesamos el desierto 5 veces y en el proceso nos convertimos en parte de su vida. Bueno, pues como os digo, su principal misión era esta de evangelizar y demás, pero finalmente sus libros, sus escritos van mucho más allá de eso, ¿no? Nos dan una visión de unas zonas, de unas regiones bastante desconocidas en aquel momento, a las que poca gente se aventuraba y que, bueno, pues ellas entraron allí de lleno y bueno, dejaron un legado en sus libros muy importante para viajeros, antropólogos, investigadores y demás, ¿no? Que, bueno, sin duda, como todos los libros y todas las personas de las que os voy a hablar, merece la pena conocer porque son de verdad que muy interesantes. La segunda mujer de la que os quiero hablar es una de las grandes viajeras y también quizá de las más excepcionales, podría decir, ¿no? Se trata de Alexandra de Vigneulles. Alexandra de Vigneulles, francesa también, es un personaje, yo creo que fundamental para entender Asia y también, sobre todo, como personaje de una mujer totalmente decidida, fuerte y que, bueno, plantó cara a todo lo que se le puso por delante, ¿no? En una época, como os digo, en la que el papel de la mujer estaba muy relegado, ¿no? Alexandra de Vigneulles ha pasado a la historia y es famosa principalmente por la multitud de años que pasó en Tíbet y por haberse convertido en la primera mujer occidental que entró en Lhasa, así como la primera mujer occidental que conoció en persona, que se entrevistó en persona con el Dalai Lama de entonces. Es más famoso, ha pasado un poco más a la fama también en la historia, Heinrich Haller, que es el autor de 7 años en el Tíbet, sobre todas estas cosas del Tíbet, si bien el conocimiento y toda la profundidad de lo que nos cuenta Alexandra en sus libros no tiene igual en ningún otro. La verdad que Alexandra empezó desde muy jovencita, le gustaba bastante viajar, si bien, todas las mujeres de las que os voy a hablar eran de familias bastante medianamente bien posicionadas, ¿no? Porque en una época como aquella, pues igual que ahora también hace falta. Ahora tenemos el low cost, que uno se busca un poco la vida con esas formas, ¿no? Pero hace falta dinero, pues en aquella época no existía esto del low cost ni nada y hacen falta cantidades de dinero importantes. Por lo tanto, este tipo de cosas al final solo se podían permitir personas que tuvieran o procedieran de una familia medianamente acomodada, ¿no? El caso, como os digo, Alexandra procedía de una familia acomodada, una familia de la burguesía, Y bueno, desde pequeña empezó a tener un carácter así, que no estaba muy contenta con aquello, que con la vida que tenía, ¿no? Con la vida que le estaba tocando vivir y como con ver cómo su curiosidad estaba siendo cerrada de golpe, ¿no? Y bueno, sin más, pues acabó por algunas ocasiones por escaparse de casa, ya cuando rondaba la veintena, y sus primeros viajes los hizo por Francia, por España, por la zona de los Alpes. Hizo un viaje muy, muy famoso también así en bicicleta por toda Francia y demás, ¿no? Y bueno, os leo un fragmento para que veáis un poco cuál era el sentir de Alexandra en aquellos momentos. A veces lloraba lágrimas amargas, con el profundo sentimiento de que la vida se me escapaba de las manos, que los días de mi juventud se esfumaban, vacíos, sin interés, sin alegría. Entendía que estaba desperdiciando un tiempo que nunca recuperaría, que estaban pasando de largo horas y horas que podían haber sido hermosas. Mis padres, como la mayoría de los padres que crían a sus hijos, no podían comprender esto, y aunque no eran peores que otros, lo cierto es que llegaron a hacerme más daño que el más incansable de los enemigos. Pues esto era un poco el sentimiento que tenía ella, ¿no? Como os digo, fue una mujer que desde el principio se mostró bastante inconformista con lo que tenía a su alrededor y con mucho interés por conocer otras cosas, por otras formas de vida, ¿no? Desde el principio también empezó a tener cierto activismo político con grupos de carácter anárquico. Por ejemplo, en sus escritos podemos leer también cosas como la autoridad. La obediencia es la muerte. Cada instante en el que el hombre se somete a una voluntad extraña es un instante arrancado a su propia vida. Y de ahí pues acabó finalmente, ya con 20 y pico años, acabó marchando a la India. Hizo un viaje a la India, del que luego volvió, y se dedicó en Europa, pues bueno, a hacer charlas, también se dedicó a la ópera, era cantante de ópera, hasta que, bueno, finalmente, viendo que no acababa de encontrar aquello que realmente la hacía feliz, a los 36 años se acabó casando. Sin embargo, aquello no dura mucho, porque a los 40 y poquito, 47 creo que eran, acabó, no, 43, perdón, acabó marchándose, dejando a su marido. Le dijo: mira, yo te quiero mucho, pero no soy feliz. Y entonces decidió hacer un viaje que en un principio iba a durar 18 meses, pero que al final fueron más de 14 años. Su marido se quedó y bueno, a lo largo de toda su vida mantuvieron una relación por carta. Alexandra, que estaba en Asia, le escribía frecuentemente. De hecho, las cartas son una parte muy importante de la literatura de Alexandra, las cartas que intercambiaba con su marido. Y en aquellos tiempos, pues bueno, ella decidió ir a la India de nuevo. Y allí empezó, bueno, ya tenía mucho interés también por temas orientales y demás. Allí empezó a adentrarse en todo lo que era la religión budista, filosofía budista, y acabó viviendo, entrando en un monasterio, donde también encontró a su maestro. Acabó viviendo como una eremita en una cueva. Y finalmente, bueno, allí también conoció al que finalmente sería su hijo adoptivo y que la acompañaría hasta el final de su vida, hasta el final de la vida del hijo, porque murió antes el hijo que la madre, porque Alexandra ni más ni menos que vivió 101 años. Alexandra, pues como os digo, una vez ya estaba en los territorios, pasó de la India a los territorios tibetanos, no a la región autónoma como tal, sino a los territorios tibetanos de Qinghai, pues desde allí pues se propuso finalmente llegar hasta el interior de Tíbet, hasta Lhasa, y lo consiguió. Finalmente, como os digo, lo consiguió atravesando a pie miles de kilómetros, pasos de montaña inmensos. Llegó hasta Lhasa y bueno, allí pues tenemos casi todos sus libros, tratan principalmente de estos temas, ¿no? Libros sobre pues magia y hechicería en Tíbet, viaje a Lhasa y demás, ¿no? Los tengo, de hecho, algunos aquí los tengo en ebook en el ordenador, porque bueno, han sido estos últimos meses, me los he leído bastante, casi todos ellos, y son muy interesantes, porque bueno, yo creo que enseña como nadie pues una región y sobre todo una cultura totalmente desconocidas, porque era una región que estaba plenamente cerrada a los extranjeros, no podían entrar. De hecho, ella para entrar entró disfrazada, o sea, pasó muchos años en los alrededores, entró como con traje tibetano, con la cara totalmente oscurecida, con incluso con una peluca hecha con pelos de yak y demás, para pasar totalmente desapercibida, como si fuera otra tibetana. Y bueno, esta es un poco pues la historia de Alexandra, ¿no? La verdad que es un personaje súper interesante que da para mucho y que merece la pena conocer. Y bueno, os invito a que conozcáis más sobre ella. Os voy a leer algún fragmento más que tengo por aquí, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, que cada cual siga enteramente, siempre y en cualquier parte, el impulso de su naturaleza, ya sea esta limitada o genial. Solo entonces el hombre sabrá lo que es vivir, en lugar de despreciar la vida sin haberla vivido. La aventura será mi única razón de ser. Para aquel que sabe mirar y sentir, cada minuto de esta vida libre y vagabunda es una auténtica gloria. Bueno, Alexandra, como os digo, luego finalmente acabó por volver a Francia y se retiró a vivir en una zona apartada. En sus últimos años, de hecho, pues bueno, como os digo, vivió 101 años, su hijo adoptado murió también antes. Y no dejó de viajar hasta el final, hasta su muerte con estas edades, que mucha gente pensaría que ya es impensable viajar, ¿no? Pues ella lo siguió haciendo hasta el final. Un personaje, como os digo, interesante y que merece mucho la pena conocer. De hecho, hoy mismo, esta mañana, he visto que en la 2 de Televisión Española, a partir del próximo sábado, van a poner una serie que han hecho precisamente sobre mujeres viajeras. Y el primer capítulo de este sábado lo van a dedicar a Alexandra de Vignil. Así que bueno, si os interesa y os apetece, la verdad que yo creo que seguro será interesante. Lo pondrán los sábados a las 6 de la tarde. Y también en ese programa están incluidas algunas de las que os hemos hablado, y la próxima de la que os vamos a hablar, la última, que es Isabella Byrd. Isabella Byrd es la que, bueno, vivió más pronto de todas ellas, de las tres. Ella nació a principios del siglo XIX y bueno, murió antes de la llegada ya, perdón, justo al inicio del siglo XX. El personaje de Isabella Byrd es, bueno, particular también. Es una mujer inglesa, hija de un hombre que se dedicaba a temas de la religión y demás, ¿no? Y bueno, desde pequeñita, pues tenía problemas de depresión y demás, ¿no? Como luego se ha visto también en sus escritos, era precisamente porque no veía una salida a ese entorno del que no veía forma de salir de él, ¿no? Y bueno, pues con 18 años también tuvo un problema bastante serio en la espalda, en la espina dorsal, que la acabó convirtiendo pues también en una enfermedad crónica. Y esto fue lo que marcó un poco el inicio de su nueva forma de vida, ¿no? Su padre, viendo que su hija estaba bastante mal de salud, con todo el tema de las depresiones y también con esta lesión importante en la espina dorsal, la trasladó durante unos meses a Escocia. Y bueno, tal fue lo que ocurrió allí, que empezó a contarlo, lo contó en una revista local, Isabella empezó a escribirlo, y desde entonces pues ya no pudo parar, ¿no? Ya no pudo parar. Volvieron después de este viaje a Escocia, si bien una vez que volvió otra vez a su hogar en Inglaterra, volvió de nuevo a caer, la depresión volvió a aparecer, y el médico, hablando ya con un médico, le dijo claramente que lo que tenía que hacer era viajar. Entonces, bueno, se comenzó a viajar, se fue primero a Canadá, a Estados Unidos, donde escribió bastante también sobre esto. En estos primeros años, una de las cosas de Isabella es que, bueno, cometió quizá uno de los errores que se suelen cometer en muchas ocasiones, y es el ver a otras culturas, a otros lugares, con una cierta superioridad, ¿no? Con la superioridad europea, que se suele decir, ¿no? El pensar que en Europa o nuestra cultura o nuestra forma de pensar es superior a las demás, ¿no? Eso fue un poco el principio, pero bueno, eso se fue corrigiendo con los años. Y finalmente, después de esos viajes que hizo en zonas de aborígenes estadounidenses, en América y demás, ¿no? También pasó por las Islas Hawái, donde también escribió otro libro. Pues finalmente, después de todo esto, después de varias vueltas a casa, demás, también acabó por casarse, murieron sus padres, acabó por casarse, y su marido también murió enseguida, a los 5 años. Entonces decidió que, bueno, no podía seguir pues de nuevo otra vez en Inglaterra, y volvió a viajar. En esta ocasión ya sí fue a Asia, y recorrió países pues como Japón, donde pasó 6 meses, recorrió China, Vietnam, Malasia. Y luego pues también se adentró en la India, en donde finalmente acabó por poner en marcha diversos hospitales para la población local. Y una de sus etapas más famosas fue la que la llevó a atravesar toda la zona del Kurdistán, y la antigua Persia y demás, ¿no? Lo que ahora mismo es toda la zona de Irán, Uzbekistán y demás, ¿no? Llegó finalmente, su punto final era la ruta entre Bagdad y Teherán, y de ahí salió su principal libro, su obra más importante. Y todo esto, todo lo que fue contando, todos los libros y demás, le valió que acabara convertida en la primera mujer en ser admitida en la Sociedad Geográfica de Londres, ya hacia el final de su vida. Además, también entró a formar parte de la Sociedad Fotográfica, lo cual pues igualmente fue todo un hito, porque estamos hablando de finales ya del siglo XIX, y bueno, pues ese mismo año, ya a final de este siglo, hizo su último viaje, que le llevó hasta China, y le llevó a atravesar ni más ni menos que el Yangtze, atravesar el río Yangtze, hasta llegar a finalmente con otro río, el río Han, hasta Corea del Sur. Y después de este viaje, ya tenía más de 70 años, regresó a su lugar de origen y allí ya falleció, ¿no? Falleció, nos dejó un legado importantísimo en sus libros, como os digo, sobre todo de estas culturas y aquellos momentos, ¿no? Todo lo que se vivía en estos lugares en aquellos momentos. Además de esto, también no solo dejó esos libros en los que nos cuenta, además dejó muchos artículos publicados en revistas, periódicos, y muy importante y muy interesante también, dos libros fotográficos sobre estos lugares. Bueno, pues estas son las mujeres de las que os queríamos hablar esta tarde. Como veis, todas ellas muy interesantes. Hicieron cosas bastante interesantes, con libros y bibliografía que si os interesa las culturas y sociedades de Asia, sin duda son, yo creo que imprescindibles, y que merece mucho la pena acercaros a sus libros y a conocerlas, a conocer un poco más sobre su obra, sus viajes y todo lo que nos cuentan. Lo dejamos aquí, como os digo, el próximo martes nos tendréis aquí a las 6:15, 6:30. Mientras tanto, tenéis los podcasts en la página de la radio, de Radio Sal, también en nuestro Facebook, José Oriental, y en mi página, davidhomerroyan.com. Así que sin más, que tengáis una muy buena semana. Ich trau den Sinn, jetzt im Ding zu haben, nee.